No hay cambios en lo que es el tema alerta, con vientos cercanos a los 75-80 kilómetros por hora las ráfagas, hasta primeras horas de la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana. A partir de esa comenzarían las mejoras. Puede extenderse hasta el mediodía el sistema de vientos. Va a ir bajando la temperatura de manera escalonada y progresiva, y eso va a hacer que después de que pase el frente de viento vaya limpiando de a poco de manera gradual. Ese frente frío que muy probablemente o provoque o genere posibles heladas, lo que va a ser la noche de miércoles, madrugada de jueves. También sigue la alerta vigente para lo que es la zona de costa, como había anunciado en el boletín anterior, desde Casinicochea y Mar del Plata hasta Pehuenco, Montehermoso y algunas otras regiones costeras también de la zona. Se mantiene la velocidad de los vientos, cuyas ráfagas podrían alcanzar 100 a 105 kilómetros en la hora. No se descarta que en alguna zona se presente algún evento de tornado puntual, pero el frente de viento no se va a deber, o las consecuencias de los vientos estos no se van a deber a una cola de tornado, porque la cola de tornado no existe, o es un tornado o es un frente de viento, un ventarrón, no es un tornado. Es todo un frente de tormenta extratropical o generó toda esta inestabilidad que hemos tenido a lo largo de esta semana. Lo importante a tener en cuenta es que estar atento por los vientos. Ya se dio aviso en algunas localidades costeras y por intermedio tuyo pudimos llegar a varios vecinos de la localidad de Azul.